Siempre yo sentí que en algún lugar hallaría un hueco esperando por mí. Sé que triunfaré y me aclamarán. Una voz me dice que yo debo estar allí. Sé que llegaré, ese es mi destino, esforzándome. Ya cercano estoy, llegaré al final, no me importa cuál. Al lugar de donde soy y a mi lugar me voy. Hércules, hay algo que tu madre y yo teníamos intención de decirte. Pero si me encontrasteis, entonces ¿de dónde vine yo? ¿Por qué me dejaron aquí? Esto colgaba de tu cuello cuando te encontramos. Es el símbolo de los dioses. ¡Eso es! ¿No lo entendéis? Puede que ellos tengan la respuesta. Iré al templo de Zeus y... Mamá, papá, sois los mejores padres que uno desearía, pero... tengo que saberlo. Bien a cual, al lugar de donde soy.